Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Y todas las madres y compañeros y compañeras y compañeres que nos han dejado. A ellos siempre presentes. No todas son pálidas. Matov, estamos hablando de 23 años. Es jefe de seguridad del gobierno de la Rúa. Y Santos, jefe de la Policía Federal, quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes. Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego La Magnia. Por las heridas que la policía ha causado otros 20 durante las protestas de Plaza de Mayo del 19 y 20 de diciembre. Tenemos que seguir pidiendo justicia, porque en este momento en todo el país hubo 39 muertes y 500 heridos y heridas. Por lo tanto, este fallo que parece pequeño marca un camino. No perdemos, no seguimos luchando por la memoria, la verdad y la justicia, y por que estos estén presos. Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a Mirta. Bueno, también otra vez, un miércoles con represión a los jubilados, las jubiladas, diputados, diputadas, todo el que se cruzara con algún uniformado de la Bullrich, terminó gaseado. Seguimos repudiando la represión, pero también seguimos diciendo que vamos, que seguimos en las calles. Los jubilados, jubiladas van a seguir en las calles. Mañana es el día del jubilado, de la jubilada, y hay un acto acá a las 16 horas, de 16 a 18, que estemos acá para acompañar a los jubilados, mañana todas y todos los que puedan. Bueno, gracias, compa. Me desconcentré. Y bueno, como dijimos al finalizar recién la ronda, se cumplieron ayer 18 años de la segunda desaparición, del segundo secuestro seguido de desaparición de Jorge Julio López, un compañero como todos los sobrevivientes con la valentía de denunciar y de señalar los lugares, los centros clandestinos de detención detalladamente. Con su testimonio se logró condenar, entre otros, al genocida de Checolat. Y entonces hoy, ayer en La Plata y hoy acá queremos recordar a Jorge Julio López, recordar su valentía y seguir renovando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. En honor a él y en honor a todos los compañeros y compañeras que dieron su vida. Así que de vuelta vamos a decir Jorge Julio López. Jorge Julio López. Jorge Julio López. Ahora. Ahora. Ahora. El protocolo sacaré lo que también queremos decir que a fin de septiembre comienza el juicio a los hermanos, hermanas Mapuche, que hay dos hermanas que la detuvieron y ahora están con domiciliaria, pero hay dos hermanos que están presos. no, hay que visibilizarlo porque no sale en ningún lado, nadie dice, nadie habla, y tenemos que acompañar, tenemos que ser solidarios efectivamente. Así que hoy es corta el acto, los compañeros se mojaron mucho, agradecemos profundamente la que hayan estado con nosotros, que hayan hecho sus acciones previamente, los compañeros, compañeras del Interred, de Red Encuentro, que la verdad que fue hoy con esta lluvia una caricia a todos nosotros y nosotras, así que acá estamos todos los jueves, si quieren venir a jugar otro jueves, acá estamos. Así que un aplauso para ese. Y en honor también a Paulo Freire, que hoy se cumple otro aniversario de su nacimiento, así que fue un gran cumpleaños para Paulo Freire hoy. Vamos a terminar con los recordatorios que nos manda siempre Mirta Barabasi, que lee nuestra compañera Adriana. Bueno, como todos los jueves, vamos a ver los recordatorios que nos manda Mirta Barabasi, además de los saludos. Y qué lástima que no pudieran estar, porque me hubiera encantado estar acá y jugar. Eduardo Segueso, secuestrado desaparecido el 10 de septiembre de 1976. Abriste la puerta roja de tu pecho para dar de beber a las estrellas. Y tu sangre es la savia que alimenta nuestros sueños. Hasta el último suspiro de nuestra vida buscaremos la verdad y exigiremos justicia. Para vos y los 30.000 desaparecidos, Rosa, tu hijo, tus suegros y todos los que te quieren. Eduardo Segueso, presente, ahora y siempre. A los 20 años de la desaparición de mi hermana, Alicia Esther de Tico de Moscarcel, ocurrida el 12 de diciembre de 1975 en la ciudad de Córdoba. Tu vida y tu recuerdo están en nuestros corazones para que no los borre el viento. Nadie se olvidó de vos porque nadie quiere hacerlo. Y aquel que así lo quiera, le decimos que el olvido está lleno de memoria. Tu hija, tu madre, tus hermanos y todos los que te quieren. Alicia, Esther, de Cico, de Moscarcel, presente, ahora y siempre. Bueno, como hoy Elia no pudo venir, me pidió que les transmita este mensaje. Sin embargo, estoy aquí.